abordamos o impulsamos estrategias que tengan que ver con la formación, con el debate, ¿no? De cuáles son los derechos de los hombres, de las mujeres, de por qué a la mujer se la encuadra en las cuatro paredes del hogar y se la condiciona a hablar o opinar, o puede ser objeto de insultos o de golpes, y eso es algo que puede ser tomado de una manera natural. Entonces nos parece que desde ese punto de vista es necesario volver a ese esquema que yo hablaba hoy del barrio. El barrio es fundamental para muchísimos de los temas que tenemos en la ciudad y en otros lugares también, porque es como el lugar básico donde estamos los vecinos, donde nos conocemos, nos preocupa lo que nos rodea. Entonces hay un punto que es las salas. Las salas hoy necesitan tener todos los profesionales necesarios para que una mujer que es golpeada, que es sometida a violencia de género, encuentre en esa sala la asistencia necesaria. Que en los clubes y en los colegios sea de manera obligatoria los talleres acerca de violencia de género, para trabajar desde los más jóvenes y por ello y a través de ellos con las familias acerca de debatir esto que es ancestral. Y desde ya creemos que hay que hacer una denuncia a nivel también nacional, porque hoy, por ejemplo, tenemos las fronteras liberadas y si hablamos de la trata de personas, además de la droga, hoy cualquier cafillo, como le dicen, digamos, pasa mujeres, niños y demás, y no se entera nadie. Entonces creo que también es necesario coordinar políticas desde lo municipal con el resto de las instancias, ¿no?